La revista digital de Rusia Remchichi publicó en fecha reciente el artículo titulado «Constitución socialista en bien del pueblo». El autor se refirió en detalles al contenido principal de la Constitución socialista de la República Popular Democrática de Corea y señaló que «este país le asegura al pueblo todas las condiciones de comer, vestir y vivir, cumpliendo la misión de la cabeza de familia en responsabilizarse de la vida del pueblo y proteger y defender su interés y su demanda independiente».